quiera que me quiera. Rock Andando. La rosa que enganara. Inner Rocker. Se vestirá de fiesta. Volver. Con su mejor color. Ni a palos. Ahora sí se puede escuchar. Desde Quemado de Pez, escuchamos Nubes toman formas tontas. Hay que decirlo despacito porque siempre hay un momento en que la lengua se traba y sale el trabalengua, básicamente, ¿no? La voz de Palo Pandolfo, la voz de Ariel Minimal, la batería de Franco Salvador y el bajo de la señora y señora, sí, señora, que está de fondo acá en la entrevista telefónica, es Iris Auteri. ¿Cómo estás, Iris? Sentada, bien. ¡Qué lindo! Pero qué lindo escuchar tan buena música en este programa, sobre todo el último tema. No, la verdad que todo muy lindo hasta ahora. Uh-huh. Está Flavia. No está Flavia, ¿eh? Flavia está en su mantra ahora. Así que hoy no puedo venir por eso. En Turquía. ¿Cómo va? Qué lindo, ¿eh? Bien, estamos bien acá recordando un poco ya 20 años del disco. Para nosotros ha pasado mucho, no sé para vos. ¿Cómo? Para nosotros ha pasado rápido esos 20 años, no sé para vos, digo. Sí, sí y no. Que 20 años no es nada. Sí, en realidad, sí, 20 años pasaron rápido. Pero pasó mucho, es cierto, pasó mucho, uh-huh. Pasaron muchas cosas, ¿eh? Uh-huh. Y otra vez cuando estuvimos recordábamos, te acordás, un montón de anécdotas previas a la grabación de Quemado y cómo sí. Muchos amigos en común hoy estamos, bueno, en mi caso como volviendo un poquito a las tablas del rock, uh-huh. Y otros están ahí disfrutando muchísimo de su continuidad, uh-huh. Laburando. Uh-huh. Esperemos que todo pueda salir, digamos, de una forma espontánea de nuevo. Sí. Hablamos de la idea de mantener un poco el espíritu vivo de quemado, sí. ¿No? Y ese espíritu... quemado vivo. Claro, un quemado vivo. Es un poco pobre. Siniestro en esos tiempos, hablar con el nombre del disco en realidad, pero bueno, convengamos que es una era precromañona, hablaremos ante todo eso, realmente complicado, pero sinceramente es muy lindo reencontrar cuando uno ha apartado y vuelve y sí. encuentra amigos, ¿no? Eso es muy lindo y bueno, nada. Y en el sentido del cómo has sentido vos la recepción, digamos, de los fanáticos de Pez a través de este disco en los últimos años, ¿cómo ha sido eso? Ah, y sí, progresivo. Progresivo fue. Sí, un poco paradójicamente. Claro, porque convengamos que en aquel entonces no teníamos este tipo de tecnologías. Uh-huh. Entonces era como una especie de sueño. Uh-huh. Semejante disco tan poco comercial tenga cierto grado de repercusión a nivel público. No a nivel por ahí difusión prensa o bueno, uno se siente seguro de lo que hace, digamos, ¿no? Uno sabe que está haciendo las cosas lo mejor que puede. Uh-huh. Y básicamente lo que sucedió en esa formación original, ¿no? Donde sí. después de semejante etapa que tenía Cabeza, sí, aparece la parte femenina sí. de Pez, digamos, la sirenita. Que no es Ariel, aclaremos, ¿eh? No, por supuesto. Ariel y a su familia, sobre todo a mi exalumnita, y al nuevo integrante, Antón. Sí, vos, grande, sí, ha sido padre hace poquito, Ariel. Sí, pero cada vez son más, se reproducen. Qué bueno. Y bueno, ¿no? Básicamente es un lindo recuerdo. Y pero, bueno, en el Facebook compartí ahí un video de fue la grabación en el estudio de nuestro querido y gran amigo, semejante gurú, uh-huh. Álvaro Villagra, sí. Lo que era el Abasto, allá uh-huh. en Mario Bravo. Y bueno, un disco así sufrido, como lo ven ahí, grabado en vivo. Sí, en un día, ¿no? ¿Cómo? ¿En un día se grabó el disco? Mirá, son 74 minutos de duración, eso es lo que te digo, con un presupuesto hecho de chicle y con mucho corazón, ¿no? Por parte sí. de Álvaro, que es un gran amigo, que es el autor y el ejecutor del último acorde del disco, ¿eh? Aclaremos que en ese gran Steinway sí. hermoso, esas notas son sí, sí. del señor Álvaro Villagra, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí, así con claro, esas notitas. Y bueno, con la participación de amigos todos, como uh-huh. Gabo Ferro, uh-huh. Palito Pandolfo, Adriáncito Uteda, Varela, Enero Rueda, Gastoncito uh-huh. Van Damme, que ya descansa en paz, uh-huh. Chino Rodríguez. Un disco lleno de amigos. Exactamente, uh-huh. sí. 12 invitados como los discípulos. ¿12 invitados? Oh, mierda. 12 invitados, sí. Y casi sin baterista hasta poco tiempo antes de grabar, ¿no? ¿Cómo fue ese momento cuando ingresa Franco, que vos no lo tenías mucha fe, ¿no? No, tenía fuerza en vez de fe. Claro, sí. porque veníamos, en esa época, ¿te acordás que poníamos un aviso en claro. un rubro segunda mano, ¿no? Músicos, claro, sí, en aquellas columnas de los suplementos de que salían los viernes, los jueves, claro. ¿no? Sí, sí. ¿Y se presentó Franco? No. Ah. Tuvimos un primer baterista. Sí. Que nuestro querido amigo El Gato, que allá de Morón, que pasó hace poco cuando fuimos a comprar un instrumento, de un amigo que se llama Ale, a comprar un bajo que él conoce. A nuestro baterista, que bueno, tuvo como una especie de pánico escénico, por decirlo de una forma elegante sí. y realmente profesional, ¿no? Se llama así, incluso hay muchos seminarios, tratamientos, así, que sale un poco caro para eso. Sí, claro, sí, sí. No vino a tocar. Y bueno, nos íbamos con Ariel caminando, haciendo mucho esfuerzo desde su casa en Caballito hasta la parada de la Lujanera, hasta Morón, sí. a ensayar. Y bueno, presentación en el Rojas con Marcelo Belén, ex baterista de Los Visitantes, en la batería. Sí, sí. Claro. Y estuvimos, esperando y seguíamos como componiendo. El disco lo fuimos terminando de redondear, mayormente Ariel y yo. uh-huh. en la casa de Ariel, digamos, yo enchufando un bajo en su equipo de guitarra y él con sí. su guitarra al aire, porque viste que tiene un volumen terrible. Sí, sí. Y bueno, iban saliendo cosas, partes, tengo esto, tengo lo otro, y compartiendo realmente mucha expectativa por el hecho de lo que se iba dando. Uh-huh. Y bueno, llega el momento de que viene el baterista, que después de Poli, obviamente, sí. fue Franco, porque es el hermano de un gran amigo y músico que es Fernando Minimal, claro. Que obviamente es un poco mayor que él, y bueno, Franco habrá aprendido, supongo yo, bastante de su hermano. Y bueno, yo estaba, justamente en ese momento estaba en la sala de al lado con los visitantes haciendo una demostración de un arreglo potencial que tenía para Palo, que no me fue muy bien ese día, y estaba Ariel afuera esperándome, y bueno, era mi época, digamos, un poco más metalera ya de una, porque había pasado por otras bandas en las cuales un poco tenía que mimetizarme con algunas tendencias en las cuales uno escondía, ¿no? Si claro, estaba, sí. Claro, una banda de stone o una banda metalera, porque era como que lo alternativo tenía un color medio como distinguido, y siempre yo pensando lo contrario, siempre aguantando poder así un poquito más de ruido. Claro. Y bueno, se presenta así, ve una mochila que sea Machine Punk.